10:52, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos a continuación ya con nuestro primer encuentro de actualidad local y vamos a hablarles sobre, pues precisamente todo lo concerniente a el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Delegación de Juventud. Ya saben que la situación en la que nos encontramos de limitación, de restricciones, pues ha obligado a las distintas dependencias municipales y servicios a reorganizar ya no solo las actividades, sino también las instalaciones. Es lo que ha ocurrido con la Casa de la Juventud, que ha tenido que adaptarse a esas medidas y normativas COVID. Y queremos saber en las actuales circunstancias si, bueno, pues hay alguna modificación que se tenga que llevar a cabo, porque lo cierto es que se implantaba el horario de invierno, lo cierto es que además también se programaban antes de que se saltaran esta serie de restricciones propias del nivel 4 en el que nos encontramos, pues organizaban diferentes actividades e iniciativas, y queremos saber si se mantienen esas actividades, si se van a poder desarrollar y cómo se plantea, ¿no?, la situación en la que nos encontramos, pues especialmente para los jóvenes. Y en este marco vamos a hablar durante los próximos minutos con el responsable de Juventud en el Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a hablar sobre todas estas cuestiones y también queremos acercarnos hasta lo que en un principio es la conmemoración, el 20 de noviembre, del Día de la Infancia. Como responsable de infancia, pues también te queríamos preguntar por actividades alternativas, ¿no?, en realidad, que se puedan desarrollar en torno a lo que es esa Semana de la Infancia, que siempre ha coincidido con un buen número de actividades, ¿no? Actividades destinadas a los menores, con esa tarde lúdica, con el circuito de educación vial, en fin, con ya eventos tradicionales que finalmente este año evidentemente no se van a poder llevar a cabo, ¿verdad, Antonio? Sí, la situación que actualmente estamos viendo con las restricciones propias, ¿no?, de esta pandemia, ¿no?, pues evitan todo el tema de aglomeraciones, contactos, evitan sobre todo la distancia social, el tema de, bueno, lo que es la higiene, limpieza y todo, pues bueno, hacen imposible pues que se puedan desarrollar las actividades como anteriormente se estaban desarrollando. Pero sí que hay alternativas claras para poder realizar lo que sería el Día del Niño, el Día Internacional del Niño, y bueno, y la reivindicación de los derechos de nuestros menores de nuestra localidad. El Día Mundial del Niño 2020, pues bueno, viene marcado por lo que anteriormente he estado comentando, de que, bueno, son, como anteriormente hemos conocido, la Semana de la Infancia, pues prácticamente imposible. Para ello, pues bueno, alternativas hay, y tal, las nuevas tecnologías, pues por una parte, nos facilitan esa labor de poder realizar una actividad en concreto que se desarrollaba, y que esa facilidad pues va a poder llevarse a cabo el próximo día 20 de noviembre de 2020. Pues si te parece, vamos por ahí, ¿no? Vamos a adelantarlo y vamos a comenzar por este marco, por el de la infancia, porque como tú bien nos indicabas, pues la Semana de la Infancia no va a poder comprender actividades tradicionales como esa tarde lúdica, pero sí otra iniciativa que permite que sea adaptada a las nuevas tecnologías, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Sí, bueno, el dentro de lo que sería el anterior, bueno, como el año pasado y todas las ediciones que se han hecho, pues hacía un pleno, un pleno infantil donde, bueno, que tal, había una representación del alumnado de diferentes centros de educación infantil y primaria de nuestro municipio, y bueno, eso seguirá siendo, pero con el hándicap de que será de manera online, ¿no? De manera que a través de los diferentes centros, pues bueno, los niños seleccionados, bueno, serían un par de niños o niñas, bueno, ya de eso lo organizan, lo eligen en los centros escolares, y donde, bueno, pues podrán hacer ese pleno, pero sería un pleno infantil extraordinario online, y todo, y bueno, puede desarrollarse esa actividad, que es la actividad principal, bueno, actividad cumbre, ¿no?, o céntrica, De la Semana de Infancia, pero en este caso solamente se conmemoraría lo que sería el Día Mundial del Niño, y se realizaría dicha actividad, ¿no?, donde, bueno, se abordarán los temas de interés que se van a establecer, y por otra parte, pues bueno, la cobertura tecnológica pues será por parte del Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, esperemos que durante ese pleno por lo menos desarrolle esta actividad y se, bueno, se pueda desarrollar lo que sería la conmemoración de los derechos de la infancia y esa reivindicación continua por esos derechos, y que bueno, dentro de todo este pleno, pues la lectura del manifiesto por los derechos del niño por la séptima alcaldesa de Ubrique, y pues por otra parte sería ya la parte una de las partes importantes, pues sería donde los niños y niñas pues se expresarán y darán a conocer todo el tema central, que será mi niña ante el COVID-19, y que bueno, expresarán su punto de vista, su visión sobre este asunto, ¿no? Y que bueno, es fundamental los tiempos que estamos viviendo, pues que son, hay actividades que no se pueden perder y que el formato actual para poder desarrollarlas. Claro, o sea que en primer lugar tendríamos esa lectura, ¿no? Esa carta sobre los derechos del niño, y luego prácticamente el pleno se va a centrar en un único tema en el orden del día, ese tema central que es, bueno, pues la situación de la COVID-19, cómo la están viviendo, ¿no? Los menores y los planteamientos que puedan ofrecer en cuanto a alternativas, soluciones, o en cuanto, bueno, pues a cómo los afecta a ellos también, ¿no? En la infancia. Sí, es importante de que se expresen, vean, den puntos de opinión y se pueden sacar claras conclusiones de cómo los niños y niñas de nuestro pueblo ven este asunto, ¿no? Yo solamente hemos escuchado hablar a los adultos, pues en este caso el próximo 20 de noviembre pues le toca hablar a los niños y niñas, que nos podemos a lo mejor llevar una grata sorpresa de a lo mejor de cómo sobrellevar inclusive este tipo de asuntos. Y bueno, ya la libre expresión de ellos, pues ya la conoceremos el próximo 20 de noviembre, y que bueno, conociendo un poco de otras actividades y cómo se han desarrollado otros días de la infancia, el preinfantil, te lleva grata sorpresa sobre muchos temas que se han ido tratando a lo largo de estos años, desde que se realice esta actividad, y que bueno, va a estar bonito, va a ser un evento bastante bonito. Sí, además lo interesante es que, bueno, las peticiones que formulan los propios alumnos a través de ese pleno infantil después son recogidas y bueno, esas propuestas muchas veces después son concluyen, ¿no? En acciones que se desarrollan por parte del ayuntamiento, ¿no? Con aspectos concretos que han podido demandar el alumnado para sus propios centros educativos. O sea que sí que es una manera de que el alumnado conozca, ¿no? Cómo funciona el ámbito municipal y cómo se trabaja, ¿no? Este sentido, y bueno, pues eso se quiere mantener, de ahí el que de todas las actividades esta sea la que se ha dado las vueltas para que pueda salir adelante, ¿no? Sí, bueno, hemos utilizado la tecnología que hemos usado para los plenos que hemos tenido bueno, reuniones y un pleno, pues uh-huh. Aplicarlo a lo que sería este pleno infantil, y va a salir de esta fórmula pues una bonita actividad donde bueno, los más pequeños de nuestro pueblo pues podrán expresarse a través de este pleno infantil, y que bueno, como siempre, pues será retransmitido a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique, y por bueno, y como siempre, como todos los años, pues Radio Ubrique seguro que estará ahí dando el callo. Uh-huh. ¿A qué hora está previsto? Bueno, tiene que ser evidentemente en horario escolar, en horario de mañana, ¿verdad? Sí, como todos los años, a las 11. Uh-huh. A las 11, el próximo viernes, 20 de noviembre, que además coincide con el Día Internacional del Niño, de la Infancia. Ya en viernes, uh-huh. Viernes 20, y bueno, como todos los años se ha ido desarrollando presencial, pues este año pues va a ser online. Sí que es verdad que va a tener un formato más reducido, porque siempre ha habido unos cuantos puntos más por el tipo de formato y el tiempo será un poco más corto, ¿no? Al tener menos puntos, evidentemente, después ya cuando ellos vayan desarrollando, pues ya se va viendo el tiempo, pero va a estar bastante menos porque se trata de un tema concreto donde, bueno, pueden expresarse libremente todo el tema, ellos pasan su visión, tema del manifiesto, y va a quedar una actividad bastante bastante buena y donde bueno, aprenderemos mucho seguro. Aquí también hay que resaltar, Antonio, la colaboración de los propios centros educativos que desde el comienzo están también, bueno, pues sumándose, ¿no?, a cualquier iniciativa. Hay ese contacto fluido, esa coordinación, ¿no?, entre ayuntamiento y centros educativos de Ubrique para, bueno, pues aliviantar la situación que nos ha tocado vivir, ¿no?, ya sea con refuerzo. Estamos todavía pendientes de un poco de, bueno, de esa reunión pertinente, pero bueno, en este caso, pues, se desarrollará como todos los años y que, bueno, siempre ha de agradecer a todo el centro y a todas las personas que se implican para que esto sea posible y que, bueno, es una actividad que se lleva desarrollando bastantes años, pero es importante nunca perderla porque es un espacio donde los y las jóvenes dan a conocer sus inquietudes hacia el pueblo de Ubrique y hacia todo el mundo. Y, bueno, eso es importante, saber qué es lo que piensan los jóvenes de este pueblo porque son la base fundamental y el futuro de nuestra localidad. Y tal como lo concebimos, pues sin ese recambio generacional y esa actitud crítica, pues hace que después pues Ubrique vaya creciendo y se haga de un lugar mejor para vivir. Y estas pequeñas actividades son las que hacen de levantar conciencia un poco de saber qué es lo que quieren los niños. Y en este caso, cómo están viviendo esta pandemia, que son los que más lo están sufriendo, porque, bueno, son uno de los eslabones más débiles, ¿no? Y que, bueno, pues es importante esta próxima actividad, pues que la desarrollen y se lleve a cabo. Bueno, vamos con, si te parece, en algún aspecto técnico, porque tú decías que ya el Pleno Municipal celebró, bueno, realmente fue uno, ¿no?, una sesión de manera telemática la que se llevaba a cabo el pasado 30 de abril, también de manera extraordinaria, ¿no?, esa convocatoria. Sí que ha habido reuniones previas por parte de Junta de Portavoces de manera telemática. ¿Qué se requiere que aporten los centros educativos para poder dar cabida a ese Pleno Infantil? No sé si tecnológicamente sencillo o no. Sí, es sencillo porque con un ordenador con webcam y línea con conexión internet y eso se pasa un enlace donde, bueno, se conectan a través de un enlace y van a una sala virtual, sí. Y a través de eso pues se desarrolla dentro de esa sala virtual donde estará conectada a través de YouTube y bueno, y se podrá ver el pleno en abierto. Es muy sencillo. Vamos, de solamente un ordenador, una webcam y conexión a internet. De hecho, yo creo que los centros educativos ya trabajan de esta manera con las reuniones, ¿no?, con las tutorías que se están llevando a cabo de manera telemática, ya llevan trabajando de esta manera algún tiempo, así que lo tendrán perfectamente asumido, no habrá problema, ¿no?, para poder efectuarlo en el plano tecnológico, me refiero, claro. Salvo que se caiga la línea. Como ahora, ¿no? Por lo demás, perfecto. Salvo que se caiga la línea como ahora que no tenemos teléfono. Pero bueno, eso, como decíamos, en lo concerniente a la infancia y a las alternativas que se han buscado por parte de la Delegación de Infancia para mantener lo que es la conmemoración de ese día tan importante, ¿no? Siempre, todos los años, hemos tenido una gran cantidad de actividades, muchas de carácter público, de concentración y divertimento para los más pequeños. Eso, lamentablemente, este año no puede ser, pero sí que se va a poder desarrollar ese pleno infantil para que se tome conciencia, además, también de la situación en la que nos encontramos y abordando, pues, precisamente esa temática, ¿no?, cómo afecta a la infancia la COVID-19. Eso, como decíamos, en infancia, pero Antonio, hay que hablar también de juventud, porque tenemos ese horario de invierno que ya se ponía en marcha en la Casa de la Juventud y tenemos además también actividades programadas que se van a desarrollar próximamente. ¿La actual situación afecta a esas iniciativas, a ese horario y a todo ese protocolo que ya estaba activo desde hace meses por parte de la Casa de la Juventud? Actualmente lo que está activado no, porque el cierre de la Casa de la Juventud se hacía el horario que está extenso por la casi horario tarde-noche, no afectaba, ¿vale? Pero sí van evolucionando, como van evolucionando las circunstancias, puede ser que afecte, ¿no? Pero a día de hoy no, a día de hoy actualmente el horario que tiene la Casa de la Juventud no afecta y por lo tanto la apertura se queda tal y como estaba, se anunció en sesión plenaria y a través de las redes sociales de la Casa de la Juventud. Por lo tanto, lo que son las actividades, ahora mismo se está aplicando los protocolos actuales y no afecta, pero bueno, no descartemos que, bueno, que no, que si esto evoluciona y hay modificaciones, pues puede ser que afecte, sí. Por ejemplo, el tema de del aforo, ¿no? Que sí que en el nivel 4 de alerta en el que nos encontramos se ha visto reducido en distintos espacios, en distintos servicios, ¿no? No sé si también vosotros habéis visto una reducción de aforo o se mantiene el mismo que teníais. Actualmente tenía un aforo bajito, claro, ¿no? Un aforo muy alto, por lo tanto, lo que son los diferentes puestos de ordenadores y espacios de trabajo, pues se mantienen igual actualmente. Pero sí que, bueno, estamos a expensas de si hay directrices nuevas o no. Por lo tanto, ahora mismo se mantiene todo tal como estaba concebido. Y bueno, a día de hoy pues se está desarrollando las actividades normales, bueno, lo que es la apertura de la Casa Juventud con total normalidad. Sí que es verdad que tenemos implantado un sistema para que, bueno, no haya aglomeración de personas, sino cualquier joven que quiera hacer uso de los servicios de Casa Juventud, pues previamente solicita, va a hacer sus actividades, su desarrollar su actividad y sin problemas, ¿no? Actualmente, pues el sistema está funcionando y cualquier joven pues puede hacer uso de los diferentes servicios que tiene actualmente la Casa de Juventud, tal y como ahora mismo se están realizando, ¿no? Y por ello, pues bueno, tenemos diferentes iniciativas puestas sobre toda la mesa, el tema de corresponsales juveniles, vamos a sacar la divulgación. Programa, bueno, va a empezar a divulgar lo que es la guía del corresponsal juvenil para dar conocimiento de, bueno, de todo lo que es el corresponsal juvenil y, bueno, lo que es un corresponsal juvenil, qué tareas realiza, las características, cómo puede ser uno corresponsal juvenil y las diferentes ayudas existentes para este colectivo, ¿no? Y en eso ahora mismo estamos trabajando desde la delegación, importante la difusión de los contenidos y toda la información que ha enfocado para los jóvenes. Y esta es la apuesta de este equipo de gobierno para este tipo de iniciativa. Por otra parte, pues bueno, la Casa de Juventud abrimos los fines de semana, como antes bien dicho, porque se ha ampliado el horario, nuevo horario, y se hacen talleres de manualidades, con el hándicap de que son plazas muy, muy reducidas, con un sistema diferente de realización de las diferentes actividades, y que bueno, lo que sería el taller de manualidades, pues sería el próximo 21 de noviembre, de 5 a 7, la Casa de la Juventud, y que bueno, son plazas muy, muy reducidas, con el lleno del espacio que hay, pues está bastante todo marcado y cómo tienen que hacerlo, dónde tienen que sentarse, el tema de la limpieza, un poco rocoso para este tipo de actividades, pero es la única fórmula, dada la situación, que se puede realizar este tipo de actividades. Por lo tanto, también vamos a empezar las actividades a nivel online, ¿no? Y también las campañas de divulgación a través de las redes sociales, porque ya lo que es espacio físico y reuniones, pues evitarlas en la mayor de las maneras, ¿no? Y por lo tanto viene un poco marcado toda la agenda que actualmente realizamos, pero sí hay diferentes fórmulas que pues, hacen de que no esto un poco no decaiga o no se pare de toda la maquinaria. Pero bueno, siempre consciente de que lo importante es la salud ante todo lo que es este tema, pero dentro de las posibilidades que tenemos estamos luchando para que bueno, los jóvenes pues no se vean mermados tanto en los servicios como las diferentes actividades que se realizan desde la Casa de la Juventud. Claro, hay que desde luego anteponer, ¿no? El bienestar, la salud de uno a todo lo demás, pero evidentemente también se puede tomar distintas determinaciones o no hacer nada y quedarnos de brazos cruzados, todo cerrado, intentar buscar alternativas que se respeten todas esas medidas, que sean seguras, ¿no? Y bueno, pues seguir con nuestra vida, porque en cierto modo pues hay que seguir también, ¿no? Con nuestra vida. Sí, que seguir adelante y vamos a intentar de todas maneras posibles que ahí existen diversas fórmulas para poder seguir adelante y en eso es lo que estamos trabajando. Siempre, bueno, pues mirando con el rabillo de los temas de salud, pero sí las actividades, dar la fórmula, la forma para que se puedan desarrollar. Siempre está la herramienta online, en este caso espacio físico, pocas personas. Dentro de la Casa de la Juventud es bastante grande, está bien dotada para poder realizar actividades muy pequeñas, con pocas personas, pero sí desarrollarlas. Pero bueno, estamos ante esta situación y seguimos trabajando con los y las jóvenes para que, bueno, para su desarrollo personal y propiciar y favorecer pues este sector de la población, que también como anteriormente, también otro eslabón más que se está viendo muy afectado y que bueno, pues intentaremos dentro posible que sea lo menos afectado los servicios. Claro, hay que recordar que el aforo creo que eran de 13 personas tan solo, ¿no?, de la Casa de la Juventud, o sea que es un aforo muy, muy reducido. Y lo que sería la actividad serían más que 5 personas por grupo, y bastante distanciado, un protocolo de seguridad y de salud muy marcado, que bueno, deberán de seguir todos aquellos interesados para poder realizar la actividad. No es alarmismo, pero sí son los protocolos y las normativas vigentes para poder desarrollar cualquier tipo de actividad de este tipo. Sí que es verdad que hay muchas instalaciones municipales que tenían ese aforo más reducido del que ofrecían de lo que marcaba, ¿no?, la normativa antes de que se decretara ese estado de alerta nivel 4 para nuestra zona, y ahora con ese nivel 4 pues no han tenido que adaptarse ni modificarse, no hacer grandes cambios, porque realmente los aforos ya estaban más reducidos todavía de lo que se permitía, ¿no? Sí, la Casa de Juventud tiene un espacio bastante grande, bastante amplia, pero sí que, bueno, lo que estamos marcando por puesto para no evitar eso de que haya aglomeraciones o cruces, ¿no? Y siempre, pues, más vale prevenir que curar. Y en este caso, pues, hicimos un aforo muchísimo más reducido de lo que ponía hasta la normativa. ¿Para qué? Para evitar algunas situaciones que, tras un análisis de cómo está dispuesto el espacio de la Casa de Juventud, pues, intenta evitar eso, siempre por los diferentes puestos, son puestos estáticos, y por lo tanto, pues, el cruce entre personas o posible contacto es mínimo. Claro, también hay que recordar que el acceso a estas instalaciones se hace mediante cita previa para mantener un registro y un control de las personas que entran y salen de la Casa de la Juventud, por un lado, ¿no?, en caso de contagio y demás, como se está haciendo en todas las instalaciones municipales, pero además también para garantizar, ¿no?, la seguridad y evitar esos cruces que tú nos decías, ¿no? Cita previa, sí, imprescindible para poder entrar, acceder a las instalaciones. Es muy sencillo el poder acceder, en el sentido de poder solicitar la cita, porque a través de la página web te conectas, tiene una pestaña que se ve inmensa en el centro de la página web, le haces clic, rellenas los datos básicos y te contestan en poco tiempo, y la respuesta es rápida. Y por lo tanto, pues bueno, dentro de esa dinámica, pues actualmente está funcionando bastante bien, y continuaremos hasta que dé la orden contraria, ¿no? Y así seguiremos trabajando con lo de la OVNI, que bueno, por lo menos lo básico y lo mínimo intentaremos mantenerlo hasta que, bueno, si esto empeora, pues se cambiará, y si no, pues continuaremos, que funciona bastante bien. Claro. Por lo tanto, bueno, la apuesta que este equipo de gobierno que vea sobre los jóvenes, pues no sé, que en estos tiempos no está uno contento con nada, porque bueno, da rabia de que, bueno, estamos avanzando muy bien el tema de favorecer oportunidades, actividades y cosas para los jóvenes, y bueno, ahora las prioridades son otras, ¿no? Y por lo tanto, pues intentaremos, dentro de las posibilidades que tenemos, pues seguir trabajando con los lados. Exacto, ahora las prioridades son otras, que es conservar y hacer prevalecer, ¿no?, nuestro estado de salud, que es lo principal, desde luego. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa información que nos llega por parte del responsable de Juventud e Infancia en el Ayuntamiento de Ubrique, esa novedad además también que ya nos has avanzado, la realización del Pleno Infantil de manera telemática, online, que sí que se va a mantener como actividad y que se va a llevar a cabo con motivo de esa Semana de la Infancia, que va a quedar un poco más reducida, y que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. Un pleno que, por supuesto, pues también le ofreceremos nosotros en directo a través de la sintonía de Radio Ubrique. Y bueno, por lo demás, Antonio, ¿qué más nos queda por decir? Pues bueno, lo que sería en el ámbito juvenil, pues bueno, sobre todo un sector de la población que está teniendo bastantes contagios, y bueno, está viendo bastante mermado con este tema del COVID, bueno, apelar a la responsabilidad de todos, ¿no? Que eso va con todo, y sobre todo en el sector joven, de que, bueno, utilicen y hagan uso de la mascarilla, de la distancia social y todas las normas existentes actualmente, porque la salud es de todos, la responsabilidad es individual, ¿no? Y un poco apelar a esa responsabilidad, y que, bueno, sigamos las normas, y que, bueno, esperemos que todo pase y que volvamos a la normalidad. Pues también ese llamamiento, ¿no? Desde luego, desde el concejal de juventud para este sector especialmente, ¿no? Para los más jóvenes, para que sean escrupulosos con esas medidas sanitarias que tenemos que adoptar todos para intentar, bueno, pues frenar ese número de contagios que se ha disparado también en nuestra zona. Antonio Martel, concejal de Juventud y de Infancia, muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique.